La polémica vuelve a estar servida. El anuncio de la subasta de un ejemplar exclusivo de los cuentos de Bedley el Bardo. Y el cruce de demandas entre J.K. Rowling y H.P. Lexicon nos traen un nuevo debate muy interesante. Y como siempre, Pito nos trae los juegos de Zonko. ¿Dónde era pasar uno? Pip, ¿cuándo vas a dejar de moverle a la música? Esto no es HL Radio, es Dragon Egg Radio. Y es Navidad. ¡Navidad! Dragon Knight Radio. DN Radio Capítulo 4. Una mágica Navidad. Los regalos listos, la cena lista, la chimenea encendida, el arbolito también. Julio, hola, feliz Navidad. ¡Wow! ¡Qué bien quedó la casa! ¡Te felicito! Sí, bueno, Pips me ayudó un poco. Sí, supuse que te había ayudado. Mira, en vez de una estrella puso un duende. Ah, sí. Es que no lo he podido ni quitar ni con Axio Duende. Ay, mira, traigo más regalos. Ah, qué bien. Pero no nos quedemos en la puerta. Pasa, pasa. Yo voy, tú acomoda los regalos. ¡Sofi! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pasa, está haciendo un frío infernal. ¡Hola, Julio! ¿Cómo has estado? ¡Muy bien, Koboshi! ¡Mira! ¡Otro regalo más! Mira, ese... ¿duende? ¡Pebes! Me lo suponía. Oigan, ¿por qué no empezamos con lo mejor de la noche? ¿La cena? ¡No! ¡Los regalos! Sí, yo empiezo. A ver, al azar este, a ver... ¡este! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para Koboshi Sophie de Potter. ¡Lo manda Harry Latino! ¡Ah! Creo que ya sé qué es. ¡Mira lo que nos mandaron! ¡El profeta! Sí, ya escucho la música llegar. ¡El profeta! Primera imagen oficial del príncipe mestizo. Warner Bros. Ha publicado la primera imagen oficial de la película Harry Potter y el príncipe mestizo, en la que podemos ver a Harry sosteniendo su libro de pociones y el mapa del Meriodador. La película se estrenará a finales del 2008. Es una costumbre que Warner Bros. Envíe imágenes de la película a la prensa incluso cuando aún falta un año para el estreno. Los adelantos de La Orden del Fénix y El Cáliz de Fuego provocaron mucha expectación. Bueno, pues, a lo que tengo que opinar de esta cosa es que, ¡ay, Dios! No ha cambiado mucho Daniel Radcliffe. La verdad, para mi humilde opinión, donde se veía, ¡ay, guapo! Así como que, ¡ah, me lo quiero comer! Lo siento. Era en la película de Alfonso Cuarón. Y si les soy sincera, no me gustó demasiado las películas de David James. Yo soy mexicana y la verdad, Alfonso Cuarón es, ¡wow! ¡Masta! Bueno, con esto, Sofi, te toca. Amazon compra a Beedle el bardo para beneficio de los fans. Hecha la ley, hecha la trampa. El multimillonario comprador de los cuentos de Beedle el bardo, la tienda online Amazon, no podrá reproducir el libro, pero eso no le impide sacarle partido. Ya está publicando elaborados resúmenes de los cuentos. Algunos decidimos leerlos, otros esperan a que se publiquen, pero lo que es seguro es que estos cuentos no pasan desapercibidos. Aunque me parecieron muy interesantes y entretenidos, mi favorito fue, es y será el cuento de los tres hermanos. Kobayashi, cuéntanos la siguiente noticia. Disponible el tráiler de Ballet Shoes. Ya puedes disfrutar el tráiler de la nueva película de Emma Watson, que es, bueno, aquí en Harry Potter, Hermione Granger. Para televisión, Ballet Shoes es la nueva cinta que la actriz interpreta a una aspirante a bailarina. Se estrenará en Navidad en la BBC. Ballet Shoes es el primer proyecto de Emma Watson fuera de la saga de Harry Potter. No se conocen datos de sus estrenos en televisivos en países hispanos. Bueno, pues a mi opinión es bueno que Emma Watson ya salga de el encasillamiento de Hermione Granger. Vale, me alegra mucho por ella. Bueno, te toca, Sophie. HL Radio 65, en memoria de los caídos. Continuamos analizando el séptimo libro y esta vez es el turno de aquellos que murieron. Repasamos la lista completa de personajes caídos y opinamos sobre el momento de muerte y su posterior repercusión. Además, regresan los juegos de Sonko con Vito, como siempre. Contenido con spoilers. HL Radio nos trae otro entretenido debate acerca del séptimo libro. Cada uno tendrá su opinión en cuanto a las muertes de los personajes. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que Lupin y Tonks hayan aparecido muertos sin ningún tipo de explicación. Tampoco soporté la muerte tan cruel que le llevó a Snape y sufrí mucho con muertes como la de Hedwig, Dobby y Fred. Pero pude superarlas puesto que me impactaron y le dio mucha más originalidad a la historia. Pero bueno, es mi opinión. Espero que muy pronto salga un debate sobre Lily y Snape. Hace mucho que lo espero. Este fue nuestro profeta de hoy. Esténse atentos, las noticias no paran de llegar. Mira, este regalo pequeñito dice, para Julio. ¡Ey, Julio! ¡Este es para ti! ¡Julio, todavía no es hora de comerse la cena! ¿Pero por qué? Yo tengo hambre. Toma, abre tu regalo y deja de comer. Dice, el club de las eminencias, enviado por los afiliados de los clubs. Pero no lo ensucies todo de salsa, por favor. ¿El club? De las eminencias. Bienvenidos a una nueva reunión aquí en el Club de las Eminencias del profesor Horace Slughorn. En esta ocasión vamos a leer los comentarios de los clubs de los chicos que hacemos el podcast. Vamos a empezar primero con un comentario del club de Sophie de Potter, dibujos de Harry Potter. Bueno, este es de Harry Lunático. Hola Sophie, por fin descubrí que me faltaba una afiliación. Y no lo dudé ni un momento, me afilié a tu club. Es enorme, tiene muchas cosas para ver y leer. Así que poco a poco comenzaré a participar. Ya sabes que puedes poner las fotos de los elfos de cada mes en tu club, ¿eh? Tienes el permiso. Pasaré pronto. Saludos. Knox. A continuación vamos a leer un comentario del club de Koboshi, de su club Harry Potteriano. Este comentario es de Sophie de Potter. Me encantó la entrevista, Julio. Me sentí halagada. Igual quiero que quede bien claro que Julio fue el de la fantástica idea y el genio en editar. Yo solo lo apoyé. Abrazos, Koboshi. Besitos. A continuación vamos a leer un comentario de mi club, del club Harry Night Club, y este comentario es de Harry Eric 92. Genial, pero qué bien te ha quedado. Ah, cómo me da coraje que tengas tan pocos afiliados. Tu club en verdad sí lo merece. No que hay clubs que bueno. Ah, creo que empezaré la campaña de Únete al Club de Julio. Te quedó genial el club. Muy buen comentario sobre la lotería navideña. Solo una pregunta, ¿cuánto espacio ha gastado el editor de clubs? Debe de ser mucho, ¿no? Y bueno, aquí concluimos con otra reunión aquí en el Club de las Eminencias del profesor Horace Lorgan. A ver, sigamos con los regalos, a ver. Este, ay, este que es el más llamativo. Y no por grande, sino por el color. Ah, sí, pero qué rosa tan chillón. ¿Para quién será ese regalo, con ese papel tan llamativo? A ver, déjame. Pero si es para ti. ¿Qué? A ver, trae para acá ese regalo, Julio. Esto no puede ser para mí. Lo manda Rita Skeeter. Ay, esa Rita, ¿cuándo aprenderá? Vuela plumas de Rita Skeeter. Hola, hola, hola, hola. Aquí estoy otra vez dándoles una cálida bienvenida en esta fría noche de Navidad. Esténse atentos, no pueden perderse los rumores que Rita tiene para nosotros. Postales navideñas. Saluda a tus amigos de Hogwarts Virtual a través de un mensaje afectuoso, dándole los mejores deseos para esta Navidad y este nuevo año que se aproxima. Ingresa a la ID del usuario, escribe un mensaje y el destinatario podrá leer la postal desde la noche de Navidad. El sistema de postales se repite nuevamente y, cómo no, no hubo nada más emocionante que leer los mensajes navideños de nuestros queridos amigos virtuales. Esperemos que todos reciban su postal y disfruten de la magia que solo los amigos virtuales pueden dar. Participa en la Lotería Navideña de Hogwarts Virtual. Visita ya la sección de Lotería Navideña para participar en el mágico sorteo de miles de puntos y cromos de Mago Famoso. Hasta la última semana de diciembre puedes comprar tus boletos, un total de 5, y probar suerte en nuestro sorteo exclusivo. Cuanto más participen, más puntos habrá en juego. Entra ya para elegir tus números y demostrar que la suerte está más unida a la magia que nunca. Así es, la suerte ya forma parte de la magia. Solo nos queda cruzar los dedos y soñar con esos miles de puntos. Aunque sinceramente, espero que caiga en manos de un colaborador de Harry Latino. No sería justo para los demás que conviven horas en la web. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Mushi Mushi. Bueno, pues aquí estoy yo otra vez, Koboshi, de nuevo. Bueno, esta vez empezaremos con los participantes y sus niveles del Club de Dibujos de Harry Potter por Sophie de Potter. en dibujos, preguntas y respuestas. Ellos son Chuchan 17 con 8.5, Beca Magi con 7.5, Arel 1 con 7.3, Tamarindo con 7.3, Loquita con 7, Jenny 08, 12 con 6.3, Potix con 5.1, Amy 7 con 5. Mucha suerte a todos. Ahora vamos con el Club de Julio, Harry Night Club. Y los ganadores de las lunas son Petty Will con 6, AJP con 2, Sophie de Potter con 1, Fanático con 10 y yo, Kuboshi, con 3. Bueno, a todos nosotros felicidades. Ahora en Harry Potteriano, el video ganador es Alex Payne de Olivia. Ahora, chamacos, ¿se han dado cuenta eso de lotería en Hogwarts Virtual? Hogwarts Virtual organiza una lotería navideña en la que por primera vez un alumno puede arriesgar hasta 50 puntos. Pero no solamente está el gran premio, que actualmente hay 287.250 puntos. Imagínense. No, chamacos, también hay otros premios. ¿Qué significan más posibilidades de éxito? Cuantos más alumnos compren su boleto, más puntos se podrán jugar. La suerte existe, suerte encontrándola. Me encanta esa frase, ¿eh? Ok, es sarcasmo. Actualizaciones en la web de Rowling. La web de J.K. Rowling se ha sacudido el polvo de la cara a las navidades. Muy bien. Bueno, pues aquí ella nos informa, la única noticia sin spoilers, que se emitirá un programa de ella el 30 de diciembre en la cadena ITV. Por favor, no perdérselo. En preguntas frecuentes, Rowling confirma que la criatura amorfa del limbo de King Cross es el último pedazo de alma de Voldemort. También explica qué sucedió cuando Voldemort usó la maldición que Kedavra sobre Harry en el bosque. Cuenta que el mago tenebroso violó las leyes mágicas que no podía entender, pero además influyó la varita de Saúco y la sangre protectora de Lily que corría por las venas. Aparte, ya declaró de que está hecha la varita de Saúco. El pelo de la cola de un tesoro, una poderosa y complicada sustancia que solo puede ser controlada por una bruja o mago capaz de enfrentarse a la muerte. Pero en contenido de extra, Rowling se planteó por un segundo que el temible primo apoyó el epílogo con un hijo mago, pero desechó esa idea. Un pequeño periodo de reflexión me convenció que ningún gen mágico latente podría vivir al contacto de ADN de tío Vernon, así que no lo hice. Muy bien, pero dice que hay una relación de Harry y Dudley que se visita en tales navidad. En diario todavía no ha actualizado. Y bueno, esto es todo. Me despido. Hasta luego, los quiero. Y felices navidades, feliz Hanukkah, feliz lo que se les ocurra. ¡Sayonara! Las novedades. Atención, atención. Bueno, antes de empezar, quiero darles mis deseos a todos nuestros oyentes que nos han acompañado a partir de estos meses. Bueno, felices fiestas y próspero año nuevo. Les deseo yo, Koboshi. Y la sección de novedades. Sí, también quiero decir unas palabras. Más que nada agradecer a todos nuestros oyentes y desearles la mejor de las navidades. También a mis afiliados y amigos increíbles que me dio Harry Latino. Espero mucho que disfruten de estas fiestas. Bueno, lo importante aquí ya lo dijeron mis compañeras y bueno, quiero desear una muy muy feliz navidad a todos los fanáticos de Harry Potter, a todos. Y que bueno, que no se apague este fanatismo después de los libros y que siga para el próximo 2008 y que se la pasen bien. Bueno, ahora vuelvo. Julio, mira este regalo escondido. ¿De quién será? ¡No, Sofi, no abras ese regalo! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Yeah. Jingle bells chime in jingle bell time. Ooh. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Yeah. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Away. Jingle bell time. Well, time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell rock. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock. Thank you.